And with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, con chismes y más. Hoy, en vez de partir al tiro con los chismes, tenemos a un invitado especial. Borja, Borja, por favor, saluda. Hola, me llamo Borja. Tenemos bueno, unas preguntas. Sí, tenemos un par de preguntitas para ti. La primera pregunta es si te gusta ver tele. Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Ves series, dibujos animados o anime? Veo de los tres. O sea, de todos los que dijiste. ¿Y qué tipo de te gusta, no sé? Jurassic Park. Una serie que estoy viendo de una serie de pelota de fútbol. Perfecto. Muchas gracias, Borja. Bueno, ahora vamos a preguntarte si te gusta ver películas. ¿Sí? Ok. Ya, muchas gracias. No. Espera. No, esas últimas preguntas no. Perdón. Faltan. No. Muchas gracias. Ahora seguimos con música. Despídete, Borjita. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, Borja. Chao. Chao. Continuamos con música. Bueno, hay una nueva película que salió en Netflix que se llama Murder Mystery 2, que se trata sobre una pareja que las dos veces que han hecho, que han ido a tomar vacaciones, han tenido muchos problemas porque siempre les pasa algo. La voy a ver. Yo igual. Véanla. Debe ser buena, ¿no? Sí, es muy buena la película. ¿Y es para niños? No creo. No. Ok. Bueno. Pero esto se nos la vio. También vamos con algunos libros que han salido y películas. Salió El legado robado el 3 de enero. autor Holly Black, creo que se dice así. También salió Trenzas del Mar, Esmeralda, 1 de enero, Brandon Sadersona. También salió La Sirenita, la nueva versión. ¡Ay, ya salió! Sí, ¿ya salió? Creo que va a salir o salió. No, no ¿pero recuerdo. ¿Dónde va a salir, en Netflix? Creo que en Disney. También Guardianes de la Galaxia. Estas películas creo que van a salir. Guardianes de la Galaxia volumen 3 y Shazam. ¿Eso? Es Shazam. Shazam. Sí, la Shazam 2, porque ya existe una, la Shazam 1. ¿Eso? ¿Música? Sí. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better. Volvimos, vamos con nuestra tercera sección, terror. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, no, me viene la búsqueda. Ah, bueno. Mamá, yo ya me voy, ya. Buena semana, bueno, Clara. Chao, Ana Clara. Chao, Ana Clara. Espérense, corten el micrófono, por fin. I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah. Say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah. I can hold my own hand, yeah. I can love me better. Hola. Bueno, volvimos. Ana Clara se fue, pero ahora está reemplazando a Borjita. Pero yo voy a ser la presentadora. Sí. Vamos con terror. Yo voy a empezar con. ¿Va a empezar Anaís? No, va a empezar el lunes. Ah, bueno, ya, yo empiezo. Bueno, estos últimos días se ha comentado mucho en el colegio sobre los aliens. Y el otro día te está dando miedo, Borja. Mucho miedo. Tenís cara de miedo. No, es que estoy como... Qué raro. Bueno, el otro día yo estaba... en mi casa es un bosque. Entonces yo estaba afuera observando las estrellas y pasó una luz de línea súper rápida. Y yo caía en el bosque. Yo fui a ver porque soy una curiosa. Anaís, por favor. Espérense, voy a tomar agüita. Bueno, y fui a ver y había como si alguien hubiera rasgado. No. Como si alguien hubiera rasgado. ¡No! Perdón. Es como si alguien hubiera rascado la tierra y, y los árboles. Y cada vez me acerqué más. Y en un momento me desmayé. Y desperté en mi cama. Eso. Bueno, ahora... ahora sigo yo. Sí, vamos con Anaís. Pero le quería pedir si le podían bajar un poco a la música porque está muy fuerte. Bajarle la música porque está muy fuerte. Gracias. Bueno, la historia que voy a contar yo es que estábamos hace unos días, estábamos haciendo aquí radio y estábamos nosotras nomás. Continúa. Estábamos solo las cuatro nosotras y empezaron a tocar la puerta. Así. Tocaron mucho la puerta. Abríamos, pero no había nadie. Justo estábamos atrasadas, entonces no había nadie en el patio. Y tocaban. Me acuerdo ese día había neblina, mucha. Sí, había mucha neblina ese día. Y salimos. Era de día, eso sí, no era de noche. No, obvio no. Aquí no estamos de noche. Y después salimos, cuando terminó la radio, salimos todas para ver qué era. Y vimos correr una sombra negra. Súper rápido. Muy, muy rápido. Y nos fuimos al taller. Y cuando salimos, había mucha gente, pero igual lo vimos. Como que vimos una... Yo y la Elu vimos una sombra muy lejos. Sí. Era una figura con cachos. Sí. Daba mucho miedo. El Borjita también estaba presente. Sí. ¿Te acordáis, Borja? Sí. ¿Quieres contar una historia tú? Ok. Como nosotros, yo y la Elu y el Ayun vivimos en una... vivimos en un bosque. Ahí, en el día, yo fui a explorar. A mí me daba... yo fui a explorar al bosque con la Elu y el Ayun. Y ahí yo estuve... La Ayun es su hermano. Sí. Entre medio de los árboles vi como una figura así en cuatro patas con cachos y con garras y con alas. Y después la vi otra vez en la noche, porque ahí estábamos de día. Y eso. ¡Uy, qué miedo! Vamos con música y seguimos con más terror. No. Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otro por más que yo traten. Yeah. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. ¿Hola? ¿Hola? No, no. Ay, sí. Perdón, es que ya no escucho. Bueno, volvemos. Anaís recordó una historia. Nos va a querer contar. Sí. Por favor, Anaís. Bueno, era que yo, cuando una vez vivía, me fui a vivir a otro lugar en el bosque. Y en esa casa vivía una... Vivía yo y mi mamá y mi perro. Bueno, él, esa casa no nos había contado, pero había muerto una pareja de esposos. Hace mucho tiempo había muerto ahí, porque habían vivido toda su estadía ahí. ¿Podría producción viajarle un poquito a la música? Sí, por favor. Que ya y vivían ahí. Y como nosotros teníamos un perro, nuestro perro un día empezó a ladrar. Sí. Empezó a ladrar. Y era muy extraño porque en el patio no había nada. Nada, nada. Y salimos a ver qué pasaba. Salimos varias veces y no veíamos nada, pero nuestro perro seguía ladrando hasta que salimos y vimos una sombra pasando muy rápido, así. Muy muy rápido. Después nos tuvimos que cambiar de casa porque eso nos pasó muchas veces. Prendían y apagaban las luces. Escuchábamos ruido en la casa y era muy tarde. Eran las 3 de la mañana. Oh, mija, cuánto tarde que te quedas. Esa era mi historia. Bueno, yo tengo una historia. ¿Vamos con mi historia y seguimos con la tuya o quieres primero? La tuya. Ya, vamos a una historia. Que una vez un amigo me contó que él estaba en un funeral, llevó un globo porque la persona que había muerto le gustaban mucho los globos. Entonces dejó el globo ahí. Y el globo lo siguió todo el tiempo. Hasta que decidió reventarlo. Y cuando lo reventó, vio cómo salía el cuerpo de la persona que murió. Mi amigo se mudó del país y nunca más le volvió a suceder eso. O sea, estuvo una semana en ese país y volvió a suceder cosas muy extrañas. Yo creo que el diablo lo estaba penando. Borja, ¿vamos contigo? Había una vez un perro nuestro llamado Ilú. O sea, José Pancho, así. Se llamaba José Pancho. Ya, yo le puse ese nombre de Ilú. Pero, y ahí Un día en la noche estaba ladrando todo el rato en una casa nuestra. Y ahí ladraba, no nos dejaba dormir nada. Y nosotros vimos por la ventana y había como una figura de un perro gigante con la cabeza dada vuelta. Así. Y llegó y desapareció. Y nuestro perro, al día siguiente, lo encontramos en la cama de él con la cabeza dada vuelta. Y esa fue mi historia. ¡Qué miedo tu historia! Bueno, una vez yo estaba con... Yo tengo una historia que también le pasó a un amigo. Es que a mí no me pasan tantas cosas paranormales, tengo que admitirlo. Pero un amigo me contó que él estaba con su hermano chico. Ah, no, mentira. Él estaba solo y bajó al sótano porque a él le gustan las arañas. Sí, no sé cómo tiene tripofobia, o sea, aracnofobia. A mí me da mucho miedo las arañas. Y... y él estaba ahí y su hermano lo llamaba y decía, ven, ven. Ignoró a su hermanito. Estaba solo. Sí, pero es que su hermano estaba arriba y él bajó al sótano y escuchaba una voz de un niño llorando. Cuando subió a ver, no era su hermano el que estaba llorando. Su hermano estaba tranquilito usando el tablet. Bajó y había una araña enorme. Le recorrió por el cuerpo y nunca más se supo de él. Producción, ¿cuántos minutos nos quedan? Bueno, entonces continuamos. ¿Les gustó esta sección? Espero que sí. Vamos ahora con otro tema para quitar esos ánimos de miedo. Aww. Por favor, música. Nos volvemos después de música. Por favor, una canción larga. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. No la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que ver. ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Viole, es que esta... Ya volvimos. Y ahora vamos a una sección. ¿Vamos? ¿Qué? Ahora vamos a una sección de noticias. Ah, sí, vamos a una sección de noticias del resto del mundo porque. Porque sí. lo primero es que Joe Biden hace oficial su candidatura para elecciones 2024. Creo que es para presidente. Creo que sí. Pero él quiere volver. Creo que eso es Estados Unidos. No recuerdo bien. No, eso tampoco. Otra noticia es que la ONU pide que se investigue la matanza de 150 civiles en Burkina Faso. Para los que no saben qué es Burkina Faso, es un país en África. A mano de paramilitares. También el 4, creo, de abril. Hubo un destello sobre. ¿Dice Kiev? Sí, sobre Kiev, uh-huh, en Ucrania. Y están investigando aún qué era. Siento que fue probable que fue una alguna bomba, algo así. Pero creo que ya salieron de la guerra Ucrania hace rato. ¿Sí? No sé. Eso. Ahora vamos con música y después. No, una cosa que la próxima semana van a hacer las votaciones. Y aquí en el colegio vamos a tener nuestra primera prueba de diagnóstico para. ¿Qué? Lo dijimos ayer. ¿No? Ah, perdón, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. No más que decir. Música y volvemos con el bloque de despedida. ¿O algo más que tenemos que decir? No. Eso. Por favor. ¿Algo? Yo quiero pedir una. We'll be right back.